traté de hablar con vos la última noche que te vi, y tú no me das la oportunidad. Tengo que decirte las cosas como lo dice mi corazón, y tú no me miras, apenas me saludas. Decirte las cosas como lo dice mi corazón.